Estamos haciendo las pruebas para el viaje sonidero. El número 200 y tantos. Después de algunos, más de 200, es difícil llevar la cuenta. Yo soy bien el viaje sonidero. El mundo es una maravilla. Algo de Jean-Paul Jump. Papurta Compilation. Ya se viene el viaje sonidero. ¡Suele! El mundo es una maravilla. Hey, hey. Y Humble Dub, productor francés. A través de reggaeambulante.org, ¿cómo no? Dub Compilation. Ya se viene el viaje sonidero. El mundo es una maravilla. Corrupted March. Angstong Sagardui. Sonando en el viaje sonidero, en la previa. Paprota Dub Compilation. Sonando a través del viaje sonidero. Sonando a través de reggaeambulante.org. Corrupted March. Dub Wild Style. Roots and Culture Style. Corrupted March. Se viene el viaje sonidero. Haciendo la prueba de audio para el viaje sonidero número 200, no sé qué. Casi llegamos al viaje quincenal del viaje sonidero, no le cambien. Viaje sonidero. tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos y todas ustedes. Estamos llegando a la transmisión número 200 no sé qué de este viaje sonidero. Después de un largo, largo receso. Pues aquí regresando, comadre, a este ejercicio radiofónico después de un receso largo, como bien usted dice. Y creo que fuimos parte de ese movimiento de tapete, comadre, posterior al terremoto que se suscitó acá en la ciudad monstruo. Parecería pretexto, compadre, pero la verdad es que movió muchas cosas ese temblor. Y pues una de esas cosas que movió, pues fue la programación del viaje sonidero, compadre, cada quincena, como ya veníamos haciéndolo. Así es, comadre, pero ya retomando hacia finales del primer mes del 2018, comadre, se está yendo de nuevo tremendamente rápido esto. Se acabó prácticamente, compadre, el primer mes del 2018. Se acabó el mes y con eso varios cumbiones buenos, buenos, buenos, de los cuales vamos a hablar un poquito para resumir. Y porque si vienen además otros, comadre, no hay que vivir en el pasado. Eso, compadre, pues vamos a estar platicando de todo un poco el día de hoy. Hoy lunes de quincena para el viaje sonidero, como para muchos, seguramente, que la están haciendo alargar, compadre, o ya la recibieron. Así es, comadre. ¿Tú ya la recibiste, compadre? ¿Qué? La quincena, pues, la no, quincena. No, comadre, lamentablemente no. Charros, compadre. Bueno, pues, no queda más que esperar. Hoy el viaje sonidero, compadre, el número 200 no sé qué. 200 no sé qué, no sabemos en cuál nos quedamos. Perdimos la cuenta, comadre. Bueno, finalmente al último, a últimas y a final del día, por ahí dirían. No importa mucho eso, comadre. No, pasando del 200 ni es ni bien ni mal. Es un buen número y pues por ahí andamos. Entre eso es lo de menos, compadre. Entre el 200 y el 250, comadre, eso seguro. Oye, compadre, y muchas cosas que han sucedido en estos meses. Y bueno, pues vamos a estar platicando de todo un poco, como ya decía hace un rato. Así que de todo y de nada. De todo y de nada, compadre. Así que, pues, si no tiene nada bueno que ver en la TV, apáguela, apáguela y préndale al viaje sonidero. Con la grande sí, con la chica no. Este es mi primo tercero. Ahora sí, mañana no. Que para bailar el son, donde quieres el primero, pues no hay otro en la región. Sí, que no, y en este lugar estoy. Ay, que sí, que no, y que no. Porque tu amor me ha traído. Con la grande sí, con la chica no. Y yo de aquí no me voy. Ahora sí, mañana no. Hasta que no hable contigo para saber si es que soy de tu amor correspondido. Seguro que sí. Engarrote ese bailino. saludo muy decente de Tlalisco y aportamos, de Tlalisco y aportamos un saludo muy decente. Lo hacemos galantemente porque muy pronto upa, upa, upa, a todos los concurrentes muy buena noche les damos. Ay que no, todos echan despedida. Ay que no, pero como yo ninguno. Con la grande sí, con la chica no. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora sí, mañana no. Cinco, cuatro, tres, dos, una, cuatro por siete, 28, tres por siete son 21. Ay, regresamos al viaje sonidero y justo este compadre pues está muy adelantado a su tiempo. Ah, no sé si es eso, pero pues se adelantó con los sones porque esos son hasta el 2, compadre. ¿No? Así hasta el meretito 2 ya es la época donde vamos a escuchar harto, harto, harto son. Pero ya se la saben que en el viaje sonidero somos música sin fronteras. Sí, compadre. Si vienes hasta el 2 para celebrar y festejar la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, pues como no vamos a transmitir en esas fechas, comadre, esto es lo más cercano al 2 que vayamos a estar, así que súbale a quien le guste fandanguear un rato. Que le suba y que si puede zapatearle, compadre, pues que le zapatee para quitarse el frío aunque sea. Y que le prenda, que se prenda, comadre, para este frío, para combatir esta onda gélida que se manifiesta en el Valle de Central, acá en nuestro país, en nuestro querido México. Así es, compa. Como que agarra desprevenido a la gran parte de la población, ¿no, comadre? Compadre, ya no sabemos si quitarnos el suéter, ponernos la chamarra, sacar el paraguas o qué cosa hacer con esta onda de los tiempos tan alebrestados, compadre. Los efectos nocivos y secundarios del cambio climático, comadre, ¿será cierto? Pues yo creo que sí, compadre. Mientras vamos a zapatearle un rato, comadre, y vamos a subirle a la guacamaya. Vuela, voladora, si me hace querer mañana, vámonos queriendo ahora. Vuela, vuela, vuela, vuela, voladora. Para que se calienten. Qué buen solista traían estos los costeños. Ese lino le rasca bonito, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Oiga, compadre, y bueno, pues estamos ya entrando al mes de febrero, compadre, al mes de la locura. ¿Sí? Sí, compadre, justo, pues se dice que febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Por algo ha de ser, compadre. Ya estamos entrando. Pero, ¿cómo le fue el fin de año, compadre? ¿Cómo le fue en su evaluación personal de fin de año? ¿Qué tal la pasó las fiestas, compadre? A ver, cuéntenos un poquito. Yo la verdad es que estuve muy descansada. Esta vez no tuve la oportunidad de salir de viaje, pero pues yo me viajo todos los días, compadre, así que... Eso ya es ganancia. Bien, comadre, pues cerrando el año justo con la banda del Ecological Reggae, tuvimos la oportunidad de presentarnos por allá con el Reggae Ambulante Colectivo, una iniciativa de una campaña ambiental dándole seguimiento a la del año pasado, comadre, y esta ocasión el tema se trató sobre las tortugas, sobre algo bien bonito, un animal que utiliza lo largo y extenso de las playas nacionales que se manifiestan en el Océano Pacífico, comadre. Y estas playas guerrerenses no son la excepción, así que quisimos ahí hacer algo relativo a las tortugas y el cuidado que se debe de tener para guardar el equilibrio en un entorno tan bonito como Playa Paraíso, comadre. Sound System y cuidado ambiental pueden ir de la mano, es posible. Sí, compadre, de hecho hubo tres actividades, nada más como para recordar un poco. La primera actividad, pues, tuvo que ver con elaborar, con ofrendar nuestro respeto, nuestro tiempo, compadre, nuestra creatividad, para hacer una ofrenda, ¿no? Tal cual. Recuerden que el tema era, pues, ofrenda respeto. La segunda actividad, compadre, fue una, al amanecer, una concientización muy bonita con parte de los asistentes al festival, que se sumaron niños, mascotas de todas las edades, compadre. Y la tercera actividad, que fue la recolección de residuos sólidos, compadre. En donde en un día se recogieron más de 20 bolsas de basura. Y bueno, compadre, se dejó la playa bien bonita. Así es, comadre. Sobre todo el ímpetu de limpiar en una manera muy, muy rápida la playa con cerca de 20 voluntarios. Sí, la verdad es que fue una experiencia muy linda, compadre, y que, bueno, pues la gente agradece también que haya este tipo de actividades paralelas o simultáneas mientras está desarrollando el festival. Y bueno, pues felicitar también, compadre, a nuestros compas del Ecological Reggae, porque en estos 10 años, pues, han movilizado a mucha gente a esa playa mágica, compadre. Seguro, ahora llega el tiempo de consolidarse como un festival que además es amigable con el medio ambiente. Ándele, compadre. Así que ya sabe, ya se la saben. Ahí nos vemos en el 2018. Un llamado a los organizadores de este festival, porque pues tenemos ahí algo pendiente para el 2011, compadre.

debe a toda prisa. Ya me iba a volcar, ya me iba a volcar, pero en eso desperté. Oí que comentaban, pobrecito Miguel, debajo de la cama, ¿qué le puede suceder? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, Miguel, ¿de qué subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Qué te pasa, hombre Miguel? ¿De qué subes y te bajas de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada, no le daba manivela y nada, le buscaba por abajo y nada, a la bomba le chupaba y nada, enclochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada, hasta el claxon le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada. ¡Ay! Que traigo toda mi pollera rota, viniendo pa'l baile se me enganchó en un clavito y se me rompió. No, ¿qué importa, Carlota? Pues no se te nota. Ven, baila conmigo con tu pollera rota. Yes, Chuacho, you know Chuacho? Oh, you know, sir. This is Chuacho. Yes, Chuacho. And assuming, but it not so, sir. Maybe you know it and maybe not. Chayote, maybe you know it as that. In a Jamaica, they use it a lot. Chuacho, I fi go in at the soup pot. Very underestimated crop, considering all the nutrients it's got. Low in calories, good for a snack. One of those snacks that you nah get fat, got vitamin C. And it got fiber, folate, good percentage of water, trace minerals too. Yes, it's a provider. Have it with your main meal, have it with your starter. Raw, boil, bake, steam. Chuacho, vegetable pear, come in. Different names for it I have seen, like Choco. Some call it Christophine. Got things that your body might need. Learn all about it. Go and go read. Peel it, slice it, cut out the seed. Add it to your recipes, yes indeed. This is Chuacho. Yes, Chuacho. You know Chuacho? Oh, you know, sir. A medical Monday. Yes, I am. Hey, ya regresamos al viaje sonidero, el número 200 no sé qué, pero parece que por ahí del 220, en el 2018, parece que por ahí. Y compas, comadres, compañeros, amigas, pues aquí los lunes de quincena, no solo son de quincena, sino son de medicina el lunes. Así que, pues ya escucharon ustedes en el audio anterior, que nuestro programador nos hizo el favor amablemente de buscar en las redes sociales. Pueden encontrarlo en la página de Facebook de Maccabi. Tiene un canal en donde, pues, con su creatividad en esto de, pues, de crear rimas, cada lunes nos ofrece pues un alimento distinto y nos hace una rima acerca de sus propiedades. Así que esta vez, pues le tocó el turno al chayote, compadre. ¿Le gusta el chayote? Sí, comadre. Y afortunadamente todo el año pasado pudimos comer de ese chayotera. Es una, además una planta muy noble, ¿no, comadre? Da muchos frutos. Da muchos frutos, compadre. Y bueno, pues el chayote, el chuchú, como le llama Macabí también, la sidra, en distintas partes del mundo, pues es conocida esta planta. Y pues es una trepadora, compadre, como muchas plantas que seguramente hemos visto en las paredes. Compa, ¿le ha tocado ver plantas en las paredes? Seguro que sí. Varias, comadre. Pues pero, esta se enreda en todo, pero esto es muy invasiva, ¿no, comadre? Se enreda también en todo. También en de todo, pronto, compadre, a veces el chayote pues se convierte en una plaga, literalmente. Pues tiene fruto verde, compadre, para quienes plaga no sabrosa lo conozcan, para que se lo imaginen. Unos frutos, compadre, que una de las cosas que tiene más en su contenido es agua, compadre. Aportan mucha agua estos frutos. Y bueno, pues este fruto, compadre, lo encontramos y sobre todo fue domesticado en el área de Mesoamérica, compa. Recordemos que no todo estaba en América, pues con la llegada de los europeos y esto de la globalización del siglo XV y XVI, pues justo también se globaliza la comida, compadre, los alimentos. Y bueno, pues este específicamente es de acá, de América, compadre. Acá se domesticó. Y pues decíamos que tiene, compadre, muchísimas, muchísimas propiedades. Y una de ellas, compadre, que encontré que estaba leyendo por ahí, nos habla de que tiene muchos oxidantes. Antioxidantes, perdón. Y pues esto, compadre, combate en algunas situaciones que tienen que ver con el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es no solamente un alimento, compadre, sino una medicina. ¿En qué se le antoja como, el chayote, compadre? Como casi toda la naturaleza, comadre. Sí, chayote, si no es que toda. El chayote así solito, ¿para qué más? Así solito. Solito, compadre, pues sí, sobre todo hay que comerlo para gozar de sus propiedades, hervido, compadre. O sea, ya cuando ustedes lo mezclan con aceite o con lo fríen, por ejemplo, ya, ahí automáticamente sus propiedades medicinales y sus propiedades pues que aportan al organismo, al su buen funcionamiento, compadre, pues dejan de tener tanto efecto, ¿no? Así que, bueno, pues la recomendación es que coman chayote y pues de cualquier forma, compadre. Pues sí, comadre. Además hay chayotes con espina y sin espina. Eso es lo curioso de esto, que los chayotes puede haber pelones y con estas espinas que reconocemos. Y además de eso, de cáscara gruesa y de cáscara delgada, comadre. Es todo una variedad de chayotes. Son unos loquillos. Vamos a escuchar un poco de música, comadre. Vamos y regresamos a este viaje sonidero. Thank you. Regresamos al viaje sonidero, el número 200 no sé qué, y pues hoy un viaje muy diverso, muy multicultural, un viaje con música sin fronteras, con una selección, ya se la sabe, sabrosona, para que hoy se ponga a bailar en un lunes de quincena cualquiera, cuando uno regresa bien contento porque trae las bolsas llenas, si no es que ya se lo robaron. Híjole, comadre, qué cruel se escuchó usted. Sí, compadre, es triste, pero pasa, compadre. A ver, sí. Vayan pasando ustedes. Yo conozco dos, tres historias, compadre. De personas que han llegado, compadre, después de la quincena. Pues sí. Así que hay que ser cuidadosos, compadre. Si no puede, confiarle la quincena a cualquiera, el número de NIP. Si puede, algunos tips, compartirlos, compadre, ahí por debajo del agua. Para que no se entere la... Híjole, comadre, yo difícilmente... Bueno, pues para la quincena, primero que nada, guarde bien su tarjeta. No la ande paseando aquí y allá. Ese yo creo que sería el primer tip, comadre. Generalmente ahora toda la banda le pagan con tarjetita. Yo me acuerdo antes cuando iba en la primaria, creo que la onda era... Que llegaba el dinero en sobres para los profes y así les daban su dinerito. Y pero se pagaba en las escuelas, compadre. Se pagaba además en las escuelas, sí. No, nada de eso ya. Desde hace 10 años, compadre, se entra en un régimen donde justo pues entran los bancos y ellos son ahora los administradores de todo el dinero. De todo, ¿no?, el dinero, compadre. Sí, pues eso, yo primero diría, no, guárdeselo bien su tarjeta, primero. Guárdeselo bien, compadre. Y cuando vaya al banco, no saque todo. Vaya sacando de a poco administrelo, a poco. Administrelo. Administrar bien. Ay, sí, como si fuéramos unos expertos. A ver, comadre, ¿usted recomienda esa onda de pagar con el plástico? Pues a mí personalmente no me gusta, compadre, pero pues yo generalmente no pago con el plástico, compadre, fíjese. Prefiero sacar unos pesos y ya, pues, ocuparlos y gastarlo hasta que ya no tenga dinero, compadre. Es una forma quizás también de no endeudarse. Pues sí, diría por ahí un buen mentor que el que nada debe, nada tiene. Y hablando de la quincena, comadre, este año, el año pasado pegó chido los meses con 5 semanas, ¿no? Los meses con 5 semanas, compadre, y es, recuerdo más de 5. Y este año, el primer mes, con 2 lunas llenas, maravillosas, compadre. Oiga, comadre, y pues la situación de la quincena se remite a que yo recuerdo también, igual como por ahí de los años 90, cuando cambió justo la moneda, todos los años escuchar la palabra recesión económica. Y para mí era difícil entenderlo, comadre. Ahora que lo entiendo, entiendo que era un grave problema y que lo sigue siendo, y que esa quincena no ha crecido a diferencia de lo que ha costado o de lo que cuesta actualmente una cosa o algo, por ejemplo, de la tienda, comadre. Una bebida azucarada de esas que hace unos años la conseguía usted en 7 pesos, ahora oscila alrededor de los 11, 12 pesos, y se vuelve, pues, justo esa seducción del capital que hace que tu quincena, además, se te vaya entre las manos con una pequeña ida a la tienda. Y cambias tu billete, no lo vuelves a ver jamás. Hay que cuidar la quincena, compadre. Definitivamente, eso seguro. Selección musical, compadre, sin fronteras. Dele, dele, dele, dele. A ver, ¿con qué nos va a deleitar, compadre, la noche de hoy? A ver, ¿qué se va a mochar? Para los que llegaron con la quincena completa, compadre, póngales una rolita. Nave espacial, ya. Más que cohetes en perra, un platillo volador, tiene un nombre singular, el Popotito 22. Es un invento sensacional, es una nave tan musical, hecho de un disco de rock and roll, de un popote y rayos de sol. Blanco tú, a los planetas podrás llegar, donde te espera para jugar. Viene el marciano, aprenderás y otras galaxias conocerás. Sonido rutserón futurístico por parte de Juan García Esquivel, festejando hoy un poco de los 100 años, a 100 años de su nacimiento, y uno de los tipos que llevó a la exploración sonora justamente las primeras grabaciones de en estereofonía. Para muchos les va a recordar a su infancia, porque además de todo, en algún momento, por ahí de los años 80, se dedicó a grabar música para una de las series que más se veía los fines de semana por la mañana, comadre. Seguramente todos lo recordamos. Unos Muppets mexicanos. Mugre, basura y smog. Yo les canto con amor. Mugre, basura y smog. Qué aroma, qué color. Vidrios rotos, latas chuecas, guardo en mi colección. Humo, ruido, polvo, gritos, cuánto los adoro yo. Mugre, basura y smog. No hay mejor combinación. Mugre, basura y smog. Me fascinan como son. Ya regresamos al viaje sonidero y pues enviarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a los compas, a las compas, a los comadres, a las los compadres, que nos están escuchando en cualquier latitud, de norte a sur, de este a oeste, pues en cualquier lugar, gracias a esta red global que tenemos, la internet, pues podemos escucharnos en cualquier parte del mundo. Así que pues uno de los beneficios de estar conectados, así que préndanse, préndanle al viaje sonidero, el número 200 y tantos. Hoy, pues comenzando el enero apenas para nosotros, el viaje sonidero. Así que, pues deseándoles a todos los escuchas, las escuchas, nuestras mejores intenciones para este 2018, compas. Feliz Día de Reyes. Así de atrasados vamos cuando En unos días más ya se llevará a cabo la tradicional partida de rosca acá en México. Oiga, comadre, ¿usted va a asistir a alguna partida de rosca el 2 de febrero? ¿Alguna partida de rosca? Pues voy a ir a los tamales. A los tamales. Más bien estoy mal, ¿verdad? Yo pensaba, compadre, que usted me estaba albureando, pero después dije, también... no, el compadre no puede hacer eso al aire. No. No es posible. Eso no es posible, además de todo. Es la consecuencia de la partida de la rosca, comadre. Sí, pues. Exacto. Mala pues, suerte para aquellos que... No sé si le tocó ver a usted, pero a mí me tocó ver varios niños que se emocionaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando les tocó el muñequito, bueno, el niño Dios. Y entonces las mamás, bueno, pues ya era así como de, a ver, morro, ¿cómo que se pone feliz porque nos tocó el muñequito? Nada de eso, nada de eso, pues... Les toca los tamales, y así es, compadre, voy a asistir seguramente a un par de tamalizas, donde afortunadamente, compadre, solo seré convocada. Invitada. No, comadre, estaba recordando más bien, hay historias de gente que para ahorrarse los tamales, se los traga, y después, ya cuando está en su soledad, lo escupe. Saludos, Lili. Eran siete tamales. Hay también quien se roba a los niños dioses de los nacimientos. Híjole, compadre. Comadre. Yo creo que ese es uno de los actos menos humanos. Más que vandálicos, compadre. Más vandálico. Yo no había conocido a un vándalo hasta que conocí a alguien que se robó al niño dios del nacimiento. Yo también lo conocí, compadre, y es una persona no grata para esta sociedad, comadre. ¿Cómo que atentar? Es un mal ser humano. Es un mal ser humano, dirían por ahí. Debería de ya ni siquiera existir. Ya hubiera terminado con su vida desde hace mucho. De ese tamaño, comadre, que se atrevió a robarse al niño Dios. Bueno, yo no llamaría en el término robar, más bien fue un secuestro exprés. Lo llevó a dar una vuelta por la casa. No, pues, ese niño Dios, pues justo remite a una tradición, ¿no? Ahí, pues, cristiana, compadre. Y bueno, pues no sé, quizás en lugar de niño Dios podríamos meterle otra cosa a la rosca. ¿Alguien la habrá intentado? Oiga, comadre, ¿y cuál es la relación entre la rosca y el tamal, por ejemplo? ¿Nada? No sé, pues fíjese que son dos cosas como un secretismo. Envueltas. Por un lado está la oculto. Rosca, que es el pan, y por el otro lado, compadre, está el maíz, ¿no? Con el tamal. Es finalmente este sincretismo, aunque yo no sé qué relación exactamente exista entre estos dos, compadre, la verdad, lo desconozco. Solo... Pero le podemos preguntar a la internet, compadre. Parte de lo... yo creo que de lo que se comparte en ambos días es el atascón, comadre. Pienso que yendo contrario a las recomendaciones que amablemente nos hacía la comadre... Marcela, y que le mandamos un saludo. Su recomendación una y otra vez era no se atasque, y pienso que tanto el día 6 de enero como el día 2 de febrero es un atascón de comida, comadre, casi como... Y ahí cierra el ciclo, compadre, también. ¿Qué ciclo, comadre? Pues este del Guadalupe Reyes. O sea, sí, yo pienso que no, que hasta el Guadalupe Reyes no... Que llega hasta Guadalupe Candelaria. Guadalupe Candelaria, comadre. Ándele. Ese ya sería más que un mega maratón, ¿no? Ya no sería un maratón normal. Eso ya sería, pues... de carrera larga, comadre. Aunque hay gente que se avienta todo el año. Ay, qué espantados, ¿verdad? Qué espantados, compadre. Escuchando de fondo al maestro... Juan García Esquivel. Other Worlds, Other Sounds. Una producción de 1958. Bastante rutserón futurístico, ¿cómo no? Sonando en absoluto sonido estéreo. La la la la. Música como para ir aterrizando de ese mega maratón, comadre, y que tiene sus consecuencias ya de unos kilos arriba. Que el otro día se comentaba, ¿no? Por ahí, comadre, que alrededor de 3 kilos es lo que se calcula que en estas fiestas decembrinas el mexicano o el chilango sube. Así que sí es, entra en un estado de relajación el cuerpo que durante el todo el año tiende a sufrir estragos, comadre. Sí, compadre. Oiga, pues nada más, justo recordaba algo que por ahí, pues se celebra también, ¿no? Se dice que este es el primer día del año mexica, compadre. O sea, el 2. ¿El día del pulque? El día 2, el día de la Candelaria. Ah, sí, es ese día. Sí, sí, sí. Entonces parece que tiene una relación, lo que decía hace rato un poco, el maíz, cuatlicue, la serpiente. Tiene que ver, compadre. Seguramente tiene que ver además con una, en un proceso generalmente de bendición de semillas. Viene mucho en estos casos, comadre. Recordemos que finalmente los pueblos mesoamericanos y de los cuales ahí estamos, vienen en una relación súper honesta y amorosa con el maíz, porque por todos lados, comadre, consumimos el maíz, de todas formas. Sí, compadre. Y que tiene que ver con el ciclo agrícola, comadre, casi todos estos eventos y estas ceremonias que se llevaban a cabo, o estas identificaciones temporales, obviamente tenían que ver no solo con la transición de los astros, o sí la transición de los astros, que obedecen reflejado a través de sus fenómenos que tienen una relación directa con la agricultura, comadre. O sea, recordemos, nos hacen una recomendación para ciertas etapas de la luna, por ejemplo, para las fechas de inicio de siembra y otras para la cosecha. Asimismo, imagino que todos estos rituales, y como lo sabemos, comadre, muchos de estos santos, muchos de estos festejos patronales judeocristianos, pues tienen que ver justo con la asimilación de otros festejos, ¿no? En mesoamericanos, que tienen que ver con su relación cósmica. Pues sí, compadre, así es. Pues sea como sea, compadre, pase lo que pase, nos vemos en los tamales. ¿De qué tamal prefieres tú? ¿Qué, cuál va a pedir? Ay, no sé, se me antoja un tamal de chocolate. Uno de chocolate, comadre, como el del viernes pasado. Sí, qué rico, se me antoja. ¿Crees que sea posible encontrarlos a la venta ya? ya. Sí, podrían causar adicción. Yo en algún momento estuve enamorado de los de zarzamora con queso, pero no sé. A veces uno de rajas también está padre. Como... Te gusta la fiesta de manteca, ¿no? Algo así. Bautizamos a la fiesta de manteca como el acto sublime de batir la manteca, comadre, para el ritual de hacer tamales. Y pienso que próximo viernes 2 de febrero se va a dar en diferentes geografías, comadre, la fiesta de manteca, celebrando la Feria del Tamal, o la Fiesta del Tamal, o el Día del Tamal. O el día en que todos tragamos tamal por una deuda moral de haber encontrado un niño de plástico dentro de un pan. Por cierto, muy caros, comadre. Todo se ha encarecido y estos festejos comunitarios ojalá que no se pongan en riesgo debido a eso. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de ska. Los papás del ska. O sea, nos vamos de la estereofonía a Scatalites y de Scatalites al son jarocho y de vuelta, compadre. Por supuesto, comadre. Aquí no hay frontera. La única frontera, la única barrera es mental. Y a través del viaje sonidero y bien adictos a la buena música, we'll be right back. this one dedicated to all ghetto youths who are fighting the struggle way down here in a Babylon, you know? ¿Y qué se cree, comadre? Que los OBF se dejan venir con una nueva producción. Y nosotros la vamos a sonar para todos nuestros amables escuches del viaje sonidero. Pero de poco a poco, ¿no, comadre? También podrían quedar un poco loquillos si escuchan de pronto a este impactante y poderoso sonido del OBF, comadre, que ya experimentamos una vez su locura y que es una muy grata experiencia brincotear a sus en sus sonidos y en sus duplates. Pues, ¿entendí bien o solo iba usted a poner una rola de ellos o van a venir a México? No, una rola, su nuevo disco, comadre. Ah, vaya. Que lo puede encontrar usted de manera digital y también en vinil. ¿Aún? ¿Todavía? No, el vinil se terminó. Lástima. Pero se lo puede descargar de una manera legal a través de su plataforma de Bandcamp. Cuatro tracks, Joseph Lalibela y OBF, comadre, Dubquake Records. Muy bien, comadre. Tremenda locura con ellos, ¿no? Pues como locura con ellos, como con todos, compadre, ¿no? Estamos vueltos locos en estos tiempos de elecciones y pues todo el mundo quiere lucirse, compa. Unos más que otros. El hambre está canija y por ahí dicen que en la política algo de lo que se malpaga como la traición, como el chapulinear de aquí y allá por la conveniencia, en alguno de esos momentos paga factura, comadre, y para esos algunos están llegando y para otros está llegando su momento, comadre, esperaron por él. Fueron preparados para un circo político. Y mientras tanto, compadre, la Marichuy pues sigue recaudando firmas, ¿no? ¿Cómo va eso, comadre, de Marichuy? ¿Qué tan difícil o qué tan probable es la llegada de la inscripción a las boletas presidenciales? El personaje de Marichuy, comadre, para quien no conozca el tema... Por primera vez el Consejo Nacional Indígena, que es un órgano en el que se concentran muchas naciones indígenas de México, en conjunto con el EZLN, comadre, eligieron tomar un camino mediático en el cual proponen a una mujer indígena pues inscribirse de manera independiente en las boletas de este 2018, comadre. En pleno siglo XXI, por primera vez una mujer indígena se propone para llegar a la inscripción en las boletas. Y que bueno, pues para todas estas aspiraciones ciudadanas para postularse para puestos políticos, comadres, pues ha resultado pues un camino largo, ¿no? Un camino bastante largo, compadre, pero parece que ahí van. La verdad es que no tengo el dato de cuántas firmas hacen falta, compadre, pero yo ya fui a dar la mía, no sé si usted también. Sí, y comadre. Ojalá que pues se sumen y cuando menos le demos voz a una mujer representante, vocera de pueblos originarios, que durante mucho tiempo, compa, nos han mostrado que saben trabajar la tierra, que saben conectarse con ella, y que cuando nos damos cuenta parece que la humanidad avanza, sin embargo siempre volteamos hacia el pasado y vemos qué es lo que ha funcionado, compadre. Así que pues no estaría de más darles la oportunidad de que su voz se escuche, porque eso es lo que están buscando, compadre, de entrada. Que su voz se escuche y que se escuche de una manera seria, comadre, sin esta, hasta en un mismo nivel de audiencia y en un mismo foro, que más que esa, toda esa atención. Y justo de tomar la palabra con todos los argumentos necesarios para hacer llegar a toda la nación y a toda esa población que sí cree en este proceso de democracia participativa bien disfrazada, pues que hay temas en la agenda política que no se han resuelto desde hace mucho tiempo y es momento de tratar de resolverlo. Sí, y bueno, pues justo temas que están en la mesa y que están tangibles todos los días y que seguramente a quienes le está pegando es a quienes viven cerca de ese lugar, pues es a este parque de diversiones, compadre, no sé si usted lo ubica. ¿El de las antenas? El de las antenas, el que está ahí justo en Periférico y casi Avenida Tláhuac. Por supuesto que lo conozco, comadre, al pues, lado del Tianguis de las Torres. Cataplum, compadre, así se llama ese parque de diversiones, en sí. Donde, bueno, pues han invertido más de 550 millones de pesos, compadre, en crear este parque, que pues tiene más de 30 juegos mecánicos, compadre, incluyendo una montaña rusa, que cabe decir que en otro lugar no la quisieron y que la mandaron de este lado. ¿Era la de Chapultepec, compadre? Sí, compadre. Y así también es. Su rueda de la fortuna, ¿no? Así es, compadre. Tiene un salón de eventos y bueno, todo esto, compadre, por 20 pesos. Pero nomás la entrada, compadre, porque por supuesto que para subirse a cualquier juego, pues uno va a tener que pagar. Como en la feria, comadre. Más caro, compadre. Más caro que en la feria y no genera economía local. Sí, compadre. Además, nos encontramos a unos compas, por cierto, saludos ahí al RECAE y a la banda de Zapotitlán. Un apapacho enorme. Justo nos los encontramos y nos platicaban acerca pues que hay una problemática justo con el Tianguis de las Torres, que seguro muchos o algunos de los escuchas podrán ubicar acá al oriente de la ciudad monstruo. Un tianguis, compadre, que no sé, alrededor de 2 kilómetros o más, compadre. Por lo menos 2 kilómetros. Por lo menos 2 kilómetros de puestos ambulantes que durante... Yo llevo yendo a ese lugar, compadre, al menos 15 años que lo conozco. No, yo creo que tiene más. No, yo tiene 15 años que lo conozco. Sí, no. Pero no, seguramente sí, tiene muchos, muchos más años. Y que ha habido intimidación, ¿no? Acerca de... Sí, parece que los han ahí intimidado y como que no los quieren dejarse poner. Pues habrá que invitarles y que nos cuenten cómo está la onda. Pero pues de entrada, uno pasa por el metro, compadre, y es un monstruo. Es un monstruo, comadre, porque además se ve... Es más impresionante porque... Es como una fortaleza. Es como una fortaleza entre un gueto, un gran gueto. O sea, todas las colonias periféricas a este gran desarrollo de mall... rompe y corrompe con todo este ecosistema de pobreza, comadre. Estas franjas de pobreza ahora generan estos polos económicos justo para que incluso ya la gente pobre no vaya al centro. Ya no vaya al centro y ya no se tenga que desplazar y que geográficamente incluso que ni vayas ni te acerques a Six Flags, ¿no? O esos juegos o a todos esos lugares temáticos, sobre todo, comadre, porque creo que entre más plazas y como de este nivel de infraestructura, pues justamente en lugar de llevar una oferta y de expandir tus fronteras, te limitan. Imagínese haber podido construir un parque, un espacio público que contara con diversos servicios deportivos, no sé, compadre, o sea, se pueden haber hecho tantas cosas No, o sea, es difícil imaginar la cantidad de agua. O sea, 86.500 metros cuadrados, compadre, y un estacionamiento para 2.300 cajones. Ahí nomás. Ahí nomás. Es difícil pensar en una ciudad más humana, en una ciudad más sustentable, cuando se permite el desarrollo de este tipo de lugares, comadre, porque además justo lo que decía, ¿no? ¿Cuánta agua se necesita para mantener no solo la obra, sino toda la capacidad que va a tener un centro comercial de ese tamaño? Vayamos a la montaña rusa de Periférico y Las Torres. Avenida Tláhuac llega al primer mundo. Esto es de primer mundo, ¿no? En el oriente de la ciudad, monstruo, sí. Babylon is falling. Muy bien, muy ad hoc esta rola. Lo nuevo de OBF, Joseph Lalibela, sonando en el viaje sonidero. Version. Viajeras, casi llegamos al final del viaje sonidero número 200 y tantos. Pero queremos mandarle un saludo a todos los viajeros que nos están acompañando la noche de hoy. Una noche fría, pero con una vista de la ciudad increíble, compadres. Ah, me la perdí. Sí, mañana muy temprano yo creo que va a amanecer igual de lindo. Vayan a ver los volcanes. Salgan a respirar aire limpio, que al fin pasó, compadre. Muchos se quejan del frío, pero está rico. Tápese nomás. Y un chocolatito, de Oaxaca. Un cafecito bien ponchado. Sí, ahí a gusto, compadre. A gusto. Oiga, y bueno, pues Ea, pedalea, para que se te quite un poquito el frío, ¿no? Un poquito. Póngase guantes. Oye, compadre, invitarles porque en próximas semanas, el 9 de febrero, va a haber una actividad para morras, pero también para hombres. ¿El 9? Sí, el 9 de febrero. Muy bien. Menstruación consciente con Amarte Tierra. Saludos, por cierto, a la compa Maranta. Sirenazo también, seguro. Va a dar un taller acerca de la menstruación consciente. A ver, cuéntale. La menstruación consciente es un tiempo poderoso en el que las mujeres pueden ansiar su verdadero poder. Un poder que el mundo requiere urgentemente hoy en día. El poder de la vulnerabilidad, nacido del coraje de sentir aquello que tenemos, que tememos pueda destruirnos. La menstruación, el sangrado mensual que todas las mujeres compartimos, nos une más que cualquier cosa que pudiera separarnos. En todo momento, en este planeta, millones de mujeres sangran, compadre. La menstruación consciente hace referencia al profundo despertar posible cuando aceptamos nuestro sangrado mensual con plena conciencia y amor propio. O sea que mientras más conocemos a nuestro cuerpo, mientras más nos conocemos, pues más podemos amarnos y amar a los otros, compadre. Así que, pues vengan a descubrir con Amaranta, con Amarte Tierra, en Casa Milpa, la casa de Milpactli, pues esa experiencia para mujeres y para hombres también, porque pues este ciclo, bien vale que lo vayan entendiendo para que podamos equilibrarnos un poquito. Bastante interesante, comadre, y pues sí, como justo nunca había pensado en eso, pero pues tampoco ni modo que siempre, o sea, no es un tema en el que incluso por género piense siquiera, pero es razonable. Toda esa sangre femenina, incluso en algunas tribus, se utiliza y se siembra en los campos, ¿no? De cultivo para elevar los nutrientes de la tierra, comadre. Fértil, hasta en eso. Se comparte, ¿no? Sí, la verdad es que pues se ha encontrado justo, compadre, que es un fertilizante natural, sabiéndolo aprovechar como todo, compadre. Y pues justo hay que ir abriendo estos oscurantismos, compadre, en los que estamos en el siglo XXI, pero pues pareciera que vivimos muy en el siglo pasado o antes, ¿eh? Así que pues cáigale a esta charla. Más info, comadre. Más info, les vamos a pegar ahí en el viaje sonidero la información completa, pero 9 de febrero por la tarde, váyanlo agendando, ahí en Casa Milpa, muy cerca de Taxqueña. Taxqueña, compadre. Pues ahí está la información, tome lo que necesite, deje pasar lo que no necesite. Y aproveche la quincena, compadre. No la malgaste. Apenas vamos comenzando el año. Así que ahórrele. Y no, nos vemos en lujo, la próxima, ¿no, compadre? En el próximo viaje quincenal. No se dé lujo de comer mariscos, pescados y calditos de esos que se podían pagar con el aguinaldo, comadre. Pero pues ahora, tristemente, y con el frío, también llegó la eriza. Sí, compadre. Oiga, pero la eriza, pero erizos, pero fíjese que vamos a ser partícipes de un fenómeno único, compadre. A ver. Será la primera vez que en 152 años, según una información de la NASA, que tres fenómenos lunares tengan lugar en el mismo tiempo. ¿A qué me refiero? A un eclipse total. Un eclipse lunar es cuando, ya saben, el sol, la tierra y la luna están alineados. La luna llena, cubierta por la sombra de la tierra, se vuelve roja. Además, la superluna, que es la superluna, se produce cuando está en su punto más cercano a la Tierra. Y el tercer evento es la luna azul, compadre, que se da cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes, que es justo el caso de enero. Uh-huh. Entonces, tres fenómenos naturales, compadre, astronómicos. ¿Cuándo? Tres fenómenos el próximo 31 de enero. Y bueno, yo creo que, además porque nos estamos despidiendo, yo quiero hacer una mención, y no va a ser por una venganza, Porque yo recuerdo que en el pasado noviembre, donde sí emitimos, creo que hasta el día de mi cumpleaños, o un día antes. No fue boicot. Alguien no me felicitó. Yo no sé por qué, si habrá sido un boicot, un complot, o simplemente se olvidó porque no es tan relevante. Pero yo sí quiero destacar, cabe mencionar que es el cumpleaños de la comadre, el próximo 1 de febrero, da una vuelta más al sol y con esta, toda esta energía comadre cósmica de la cual va a ser parte, inicia este nuevo ciclo. Con esos fenómenos astronómicos que se ven reflejados en otro astro, comadre, en la luna. Felicidades adelantadas y una cumbia bien rasposota para ir festejando, comadre. Estos fenómenos astronómicos y cósmicos relacionado con una gran persona, la comadre, que cumple años y se le felicita, se le quiere y se le apapacha. Se reciben regalos, caigan a eso de la menstruación consciente y festeje con ella también. Abrácense energéticamente. Pa' que lo goce, bien sabrosito.